Es muy breve, sobre Billie Holiday. Hay una especie como de descripción de su vida como la desolación de ella. Un ser que para quienes amamos, en este caso, el canto del jazz y la interpretación desde el canto, es un ser excepcional, maravilloso. De hecho, siempre se ha considerado, para no solamente los amantes y conocedores del jazz, sino de Billie Holiday, que ella cantaba como lo haría un instrumento de jazz con sus cuerdas vocales. Pero bueno, yo le voy a platicar a usted brevemente por qué vamos a pues señalar un poco, mucho, cómo fue pues producto de la amarga vida que llevó Billie Holiday en relación al tema que vamos a tener el día de hoy en este programa Será tu Salud. Y es básicamente, ¿por qué nos vanagloriamos? ¿Por qué jactamos? ¿Por qué presumimos? ¿Tiene importancia eso o es una simple y mera característica de las personas esta como proyección psicológica? ¿Tiene que ver o no con la salud? ¿Es algo verdaderamente sin importancia? ¿O sí tiene dijéramos, un logro verdadero en nuestra identidad? Bueno, pero antes, para presentarle la primera pieza de este programa, que va a ser interpretado, cantado por Billie Holiday, y cuyo nombre es I Don't Want to Go Shenz With You, que podría traducirse en español como no puedo soportar tener una oportunidad contigo. Billie Holiday se sabe que desde su niñez, que fue muy difícil, a los 11 años fue atacada y ultrajada, empezó a prostituirse a los 13 años de edad y tuvo un envolvimiento con las drogas a partir de los 17 años. Bueno, el inicio de su carrera fue en los años 30 del siglo pasado. Y cuando ella fue descubierta en los escenarios de casas nocturnas en suburbios de Nueva York, ella había sido una de las primeras mujeres de color, o negra por decirlo así, en presentarse en una banda de blancos, en un momento de fuerte segregación racial en Estados Unidos. Y bueno, ya para qué le cuento más de con quién se llegó a presentar: Louis Armstrong, Lester Young. Y bueno, a pesar del éxito, ella mantuvo un abuso continuo de alcohol y drogas, y resultó con su muerte en 1959. Como un homenaje para mandarle a usted mucho ánimo en este inicio de año, con tantas cosas que estamos experimentando por acá, le vamos a presentar a Billie Holiday interpretando esta pieza para darle a usted la bienvenida a este programa, cuyo nombre es Será tu Salud. Too. you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the good of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the good of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance with you. Este es su programa A Tu Salud. Presumimos lo que no somos. Comentario que efectivamente podía aparentar tener que ver con cuestiones sociales, efectivamente sí tiene mucho que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¡Oh! Esta es otra también muy interesante. La imagen que nos dicen los demás que somos. Y efectivamente, bueno, yo aprovecho para darle de nuevo la bienvenida a este programa Ser a Tu Salud. Es algo que llego yo a notar con relativa frecuencia, de que mucho de la supuesta identidad que tenemos proviene de lo que nos dicen las personas, que también, eso lo digo entrecomilladamente, tenemos cerca, o por decirlo así, le damos crédito a lo que nos están platicando, de que somos buenas personas, o que no lo somos, o que nos falta algo. Mucho es por descripciones, mucho es porque se actúa de alguna manera hacia nosotros. Es decir, no es lo mismo que nos están mandando ánimo, nos estén mandando amor, a que nos ignoren o que estén poniendo juicios de valor hacia nosotros. Todo esto que puede efectivamente, y es real, verse desde un punto de vista muy superficial, para algunas personas sí es perturbadoramente importante. Así que en esta primera parte del programa, que como usted acaba de escuchar, nos va a acompañar en la musicalización obras cantadas por Billie Holiday, le voy a platicar a usted por qué presumimos lo que no somos. Y esto lo voy a leer en una página de internet que se llama explota.net. A menudo nos encontramos con personas que pretenden tener y poseer lo que no tienen o pretenden ser lo que no son. Proyectan una personalidad que no son, hacen creer que tienen precisamente aquello que les falta. Bueno, esto es escrito por Derlis Ruiz Díaz, fue subido a la red en mayo del año 2013. A ver, ¿cómo siente usted este tipo de comentarios? Son personas que se creen indispensables y reemplazables, pensando ilusamente que todo el mundo gira alrededor de ellos, ellas. Se inventan un mundo de fantasías, les cuesta vivir en la realidad y se crean un mundo ficticio en donde solo existe lo que su mente quiere que exista. Bueno, son capaces de inventar para sí mismos estatus sociales, posiciones económicas que están muy lejos de tener, o fabrican en su mente títulos que lo ponen, fíjese, ¿cómo lo escribe esta persona? Por encima de las personas de su entorno. Y este sí es un comentario que yo quiero hacerle a usted, como comentando algo que hemos dicho mucho en este programa, que sí se ha llegado a creer que es uno de los grandes, como le diré, detonadores de malestar en las personas, que es la competitividad. Sí es cierto que debemos superarnos, que podríamos tener una especie como de desafío con nosotros mismos para ir mejorando nuestra vida personal, pero hay un terreno que es muy social y que existe en el mundo, que es competir con el otro. Y justamente esto que le acabo a usted de leer de esta página que se llama Explota, de que en la mente podíamos ponernos por encima de las personas en el entorno, pues imagínese que un número muy grande de personas se pone por encima de los demás. Entonces resultaría que todos o muchos creemos que somos mejor que aquel, mejor hijo, más guapo, más fuerte, más bueno para los golpes, o más trabajador, o más digno, o más cercano a Dios, etcétera. Es una competencia que yo veo con relativa frecuencia en la consulta médica, que lejos, eso sí, se lo puedo asegurar, lejos de que lleguen a la realidad a ello, y en ocasiones lejos de que la persona verdaderamente esté feliz de sus supuestos logros, pues nos aleja de los, que es justamente lo que hablaremos en la segunda parte del programa, de nuestras verdaderas metas. Y sí, es cierto que una meta muy cierta, muy sólida, muy real, muy digna de verdadero respeto, es amar a los hijos, amar el trabajo, llevarse bien con las personas, dar ánimo. Lo estamos viendo, bueno, en este lugar en donde estoy haciendo este programa, que es la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, veo un número muy grande de personas que están buscando pues reanimarse a partir de eventos que han sido como un poco como atemorizantes o que nos confunden o que nos pueden de alguna manera quitarnos ese ánimo que tenemos, ¿me explico? Entonces he visto a bastantes personas que están luchando porque no perdamos ese ánimo, ese temple. Bueno, pero eso es muy diferente a que estemos compitiendo, como le estoy leyendo en esta página, que se la voy a volver a leer, de inventar cosas que nosotros mismos sabemos que no son ni reales. Así que le sigo leyendo. Les cuesta aceptar que existen personas más inteligentes o con una educación superior y luchan a cada momento por demostrar su, entre comillas, superioridad. Ponen en manifiesto su exagerado ego y no pueden o no quieren ser originales. Usted ya había escuchado a Billie Holiday y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esa pregunta? Bueno, ella se considera que es muy original en su manera de cantar Puede ser que usted, si la llega a escuchar en el siguiente espacio musical, diga, pues canta bien, o que le parezca maravilloso. Pero a usted le parece original como ella canta. Bueno, aquí en este texto están comentando que para demostrar la superioridad se pone en manifiesto, porque además es muy visible cuando alguien pone el ego antes que él mismo, se nota inmediatamente, porque o no pueden o no quieren ser originales. Entonces, si usted quiere entrar en esta tribu que es de millones y millones y millones de personas que critican, que están compitiendo, que se sienten en el centro del universo y que efectivamente creen ser más inteligentes o que han vivido más que los demás, bueno, está en su derecho de hacerlo. Pero cuando no, cuando las personas efectivamente quieren o buscan ser originales, tienen necesariamente que ser nuevos. Y esa es una de las características que yo he leído y he sabido que a Billie Holiday y a otros grandes y maravillosas cantantes como Ella Fitzgerald les llevó, no solamente porque cantaran bien, sino porque propusieron algo nuevo. Y bueno, para concluir esto e invitarle a otro espacio musical, le diré que la humildad y la sencillez nos abren muchas puertas en la vida, pero también las podemos cerrar por no ser uno mismo al presumir de lo que carecemos. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Conviene no ser lo que somos? No hablo tanto de fingir, sino de generar o crear un personaje que sí sea aceptado, que sí sea admirado, que sí sea temido, ¿me explico? O, de alguna manera, sí abrir puertas en la vida por medio de la humildad y la sencillez. Bueno, le digo el teléfono por si nos quiere llamar, 817-5117. Vamos a otro espacio musical, es Billie Holiday cantando. It's titled, I Cover the Waterfront. Away from the city that hurts and mocks, I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone with the dawn coming on. Make it light. Está usted escuchando A Tu Salud. Bueno, pues parece que el ser humano busca siempre exhibir lo que considera mejor de sí mismo o sí misma o de sus posesiones. Esto sería con el objetivo casi siempre de sepultar sus flaquezas, de ocultar lo que piensa que será rechazado de sí o por lo cual pudiera sentirse devaluado, todo por temor a la descalificación. Ahora estoy, bueno, gracias por continuar con nosotros cuando son las 11:21. Ahora estoy en una página de internet que tiene como que otro tipo de contexto, como que, a ver qué le parece, esta se llama anundis.com y se llama el blog que oculta el que se vanagloria, se jacta o presume. Bueno, ya sabe usted, obviamente, que la jactancia es el término que define a aquellos que se alaban a sí mismos de modo arrogante por alguna cualidad o posesión. Y aquí es donde entra casi que antes que inmediatamente el dime que te jactas y te diré de qué careces, o dime de qué presumes. Y, ¿sí? No sé si usted lo ha utilizado consigo mismo o con alguien. Muchas veces puede ser de buena voluntad. Lo común es que sea como para bajarle los humos a alguien o para dar a entender que es otra manera también un poco como violenta o cruel de dar a entender que uno es más ético que el que está presumiendo. Y eso es muy frecuente. Fíjese que recientemente aquí en la ciudad de Jalapa que hubo como mucha inquietud por acontecimientos en los que se hablaba de vandalismo, de saqueos. Hubo, sobre todo en las redes sociales, muchas notificaciones, como avisos, invitación a que las personas se cuidaran. Vaya, fue una ríos de tinta, por decirlo así, aunque no estuvo escrito, sino era lenguaje digital, sobre ello, pero ha habido personas que me ha parecido como muy interesante que en vez de estar lanzando comentarios en tono de quejarse de la violencia o de la injusticia, que efectivamente ambas son ciertas, pero las personas no lo están repitiendo. Esto es como muy, muy específico lo que le estoy comentando. Llegué a leer personas que en vez de estar hablando de injusticia, de agresión hacia las personas, de vandalismo, que efectivamente sí está ocurriendo, pero no se enfocaron en ese tipo de situación, sino se enfocaron en, por redes sociales, insisto, en mandarles a otras personas paz y ánimo. Es otro manejo de lenguaje, ¿me explico? Entonces, todo esto que tiene que ver justamente, dime de qué te jactas y te diré de qué careces, viene efectivamente de que muchas veces las personas cuando hacen un juicio, decir, no, aquel es un ratero, aquel es un injusto, aquel hace mal, de alguna manera se están como que encumbrando a que ellos tienen la calidad moral o tienen la probedad de decir, esto está bien, aquello está mal, esto está bien, aquello está mal. Y eso es muy frecuente. Fíjense que sí, yo lo observo con relativa frecuencia en la consulta, de que dicen de que en la familia o en la pareja o en las amistades o en el gobierno o de supuestos artistas en la farándula, hay muchos juicios, es decir, hacen esto mal, hacen... Y comúnmente la mayor parte de los juicios que yo escucho son malos. Es decir, de que son gente deshonesta, ratera, de que mienten, y todo eso genera un tipo de ambiente que, insisto, no faltó quien en las redes sociales, que afortunadamente no son tan pocos, decía, ¿por qué nos estamos quejando tanto y hablando tanto de cuestiones oscuras cuando podemos mandarnos ánimo y paz? Bueno, eso se lo platico en relación a esto de dime de qué te jactas y te diré de qué careces, porque sí encierra una gran verdad. Ya le decía que el ser humano siempre busca exhibir lo que considera mejor de sí. Entonces, ¿usted cree que lo mejor de sí es criticar sus creencias políticas, religiosas, emocionales? ¿Lo considera como lo mejor de usted como para evidenciarlo ante otros y de alguna forma compararse? Que además es muy frecuente. La mayoría de las personas tenemos eso. Yo he recordado en este sitio que yo amo entrañablemente, que es la Radio Universidad Veracruzana, personas que he conocido como radioescuchas, que me lo han dicho a través de los años, y vaya, no necesito ser yo antropólogo para darme cuenta de que uno de los diagnósticos más certeros y, por cierto, más ciertos y más crueles que la especie humana puede observarse a sí misma es el del orgullo. Y una de las cosas que más comúnmente las personas, cuando somos soberbios, siempre creemos que hacemos lo correcto. Por la patria, por la familia, por la pareja, por los hijos. Es muy frecuente que yo lo vea. Y es un terreno que comúnmente hacemos a un lado. Y tiene mucho que ver con esto de qué te jactas? Porque a la mayoría de las personas no nos gusta que nos digan qué nos falta, de qué carecemos. Entonces, bueno, para concluir esto e invitarle a escuchar otro espacio musical con Billie Holiday, mucho de cuando exhibimos nuestras posesiones, lo mejor de sí mismo, donde apantallamos, decís, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo sabe? ¿Cómo ha vivido? Y esto es comúnmente con el objetivo de sepultar nuestras flaquezas, nuestras partes débiles, nuestras partes tontas, por no decir otra palabra, y ocultar lo que a veces sí puede ser que logre que nos rechacen, o lo que pudiera hacernos sentirnos devaluados. ¿Por qué? Porque tenemos un gran temor a la descalificación. De eso vamos a platicar regresando del espacio musical. Ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't you talk about me when I'm gone. don't talk about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. But here's a little kiss, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't talk. Please don't talk. Don't you talk. Este es su programa, A Tu Salud. Bueno, pues gracias por acompañarnos con estas piezas con Billie Holiday y el equipo de producción de este programa Sería Tu Salud. Comentan desde la psicología clínica o terapia familiar que el alarde se traduce como ostentación, gala que se hace de alguna persona o cosa. Vaya, ostentar es evidenciar o mostrar alguna cosa. Pero como le estaba yo platicando hace un momento, un poco como haciendo un contraste entre la humildad y la ostentación, hay algo que sí hemos platicado en muchos momentos en este programa, que bueno, inicialmente al hablar de salud, pues podíamos hablar de padecimientos, de patologías o de entidades como llamadas como enfermedades, pero sí hay actitudes que efectivamente no solamente pueden entorpecer la relación social, que efectivamente a la persona le puede no interesar o ser no muy importante, sino que de alguna manera a sí mismo lo pueden dañar, que también efectivamente le puede no importar. Así que yo en este último tramo del programa se lo comento como una situación interesante, porque hay un número muy grande de personas que este tipo de temas no les importa. Y dicen, no, yo soy así, pues, habrá quien me quiera, pero no quien me cambie, etcétera. Es de alguna forma una de las manifestaciones muy claras de cómo el ego se defiende a sí mismo, como si fuese una herramienta en nosotros que como que tuviera vida propia, esto de defenderse a sí mismo. Así que bueno, ya para concluir, le voy a platicar de cómo personas que he conocido a nivel personal o a nivel de la consulta médica han hecho durante muchos años de su vida, durante ciertos instantes en su existencia, mucho esfuerzo por lograr cosas. Como quien estaba escuchando cantar Billie Holiday, que es un ejemplo. Ella no es ni mejor ni peor que nadie, es una mujer que ha o sufrió situaciones como desesperanzantes, que podrían llevar a alguien a destruirse totalmente, como hay quien llega a decir que con ella ocurrió, pero sin embargo siguió transformando esta existencia que algunos podían ver como muy desagradable, ¿no? La transformó en esa luz que es cuando canta. Por eso yo le comentaba hace unos minutos antes de los dos pasos musicales cómo una misma escena en un país que puede ser que algunos los lleve al enojo, a la descalificación, incluso a la violencia, otros la pueden, ahora sí que leer de otra manera y dar paz, dar ánimo en otro tipo de forma de vivir. Bueno, mis esfuerzos no merecen tus descalificaciones. Mire, hay muchos tipos de descalificación, pero hay una frase que resume completamente lo que es la descalificación en sí, y es esta frase: yo soy mejor que tú. Hay muchas maneras en que podemos nosotros mandar este mensaje a otra persona. El que el otro es menos que yo y por lo tanto debe ser o mi esclavo o debe tenerme miedo o debe enamorarse de mí o debe de alabarme, qué sé yo, son muchas las posibilidades allí. Pero por mucho que la persona se esfuerce, por muy bueno que sea en el trabajo, en lo que haga, pues siempre estará esa persona que te diga que no eres tan bueno y que tus esfuerzos no le llegarán a él ni a la suela del zapato. Estas descalificaciones, que pueden ser sutiles o venir de forma directa, son muy frecuentes como un sustrato del orden social. Dado que posiblemente usted me comprenda de que uno de los grandes parangones de la sociedad es la competencia, de que usted sea mejor trabajador, de que sí cumpla con su patria, de que sea un buen padre de familia, que sea un buen amigo. Es decir, es una cantidad, yo me puedo imaginar, inimaginable de requerimientos que tiene la sociedad para usted, para ti, en los cuales, de alguna manera, yo creo que casi la mayoría de las personas queremos salir triunfantes, pues siendo buenos, siendo adecuados para lo que estamos viviendo. Entonces, nada más imagínese que usted vive en ese tipo de lucha por competir, por ser mejor persona, por ser en lo que usted se esté dedicando a hacerlo bien, de que también está usted en un escenario en que las descalificaciones son muy frecuentes. Entonces, todo esto de por qué las personas descalifican a otro, pues por lógica muy simple, es para ganarles un puesto, ganarles un amor, o sentirse que es la persona que descalifica más avezado o más abusada o más sabio, ¿me explico? Entonces, ahora le voy a leer una otra página que a veces hemos tocado en este programa, que se llama La Mente es Maravillosa. Y el artículo se llama Mis esfuerzos no merecen tus descalificaciones. Bueno, cuando alguien nos cesa en descalificarnos, que eso es muy frecuente que lo escuche yo en la consulta, y a veces es sin palabras, es con actos, con ausencias, con indirectas, bueno, podemos pensar que tiene razón. Sí, yo puedo pensar que sí, soy tonto, que soy feo, que no he sido amado, de que nací para perder, bueno. Esas cuatro que le digo, pues añádele a usted cientos que yo he escuchado de personas que han llegado a pensar que quien les descalifica, y eso ya se lo dejo también a su imaginación, que quien descalifica a esta persona tiene la razón. Y en verdad, dice, qué triste, no somos tan buenos como nos podemos estar considerando. Fíjese cómo empezamos en este programa, Ser de tu Salud, hablando de qué oculta el que se vanagloria, el que jacta, el que presume. Y en esta segunda parte del programa le estoy hablando de que al vivir en un universo, o sea, puede ser su familia, puede ser su escuela, puede ser su ciudad, puede ser su país, puede ser el nivel de dimensión social en que vive, es de descalificación. Entonces, ¿no le parece, como varias personas me lo han dicho, que eso le llevaría a usted a la locura? De que por una parte podemos vanagloriarnos, de que si somos buenos, que trabajamos, de que creemos en la justicia, en la democracia, creemos en Dios, creemos en la familia, y por otra parte estamos en un sitio en que se está cotidianamente descalificando y por lo tanto recibiendo un mensaje que a veces llega tan profundamente a sentarse que sí llegamos a pensar que tiene razón. Y esto se lo digo, yo no le estoy leyendo ninguna encuesta ni ningún estudio de población, le estoy hablando única y exclusivamente de lo que yo he observado. Obviamente usted puede decir que o estoy equivocado o que estoy diciendo una cosa que no es real, bueno, okay. Pero algo que sí he llegado yo, y bueno, yo se lo digo, yo con Rado Ánimas, con toda seguridad, que sí he llegado a ver, son tres cosas. Que muchas personas creen que tiene razón quien les agrede. Número dos, que en realidad no somos tan buenos como podemos estar considerando. Y la tercera, con la que le invito a escuchar otra pieza de Billie Holiday, que si ya todo está perdido, ¿para qué seguimos? Y ese tipo de desánimo lo veo con mucha frecuencia. Así que vamos al espacio musical y regresamos. Who do you think is coming to town? You'll never guess who. A lovable, huggable, lovely brown, Miss Brown to you. What if the rain comes pattering down? My heaven is blue. Tennessee sending me Emily Brown, Miss Brown to you. I know her eyes will fill ya, but go slow. Don't you all get too familiar. Why do you think she's coming to town? Wait and you'll see the lovable little Miss Brown to you. It's baby to me. Who do you think is coming to town? You'll never guess who. A lovable, huggable, lovely brown, Miss Brown to you. What if the rain comes pattering down? My heaven is blue. Tennessee sending me Emily Brown, Miss Brown to you. I know her eyes will fill ya, but go slow. Don't you all get too familiar. Why do you think she's coming to town? Wait and you'll see. The lovable little Miss Brown to you is baby to me. The lovable little Miss Brown to you, baby to me. I'm not much to look at, I'm nothing to see, I'm glad I'm living and I'm lucky to be. I've got a man crazy for me, he's funny that way. Está usted escuchando A Tu Salud. Bueno, pues fíjese que antes de saltar a la fama, le estoy hablando de Billie Holiday ya para agradecerle a ella, pues, el favor de su existencia aquí en el mundo. Antes de saltar a la fama, con 17 años, ella consumía marihuana y alcohol rodeada de instrumentistas, de los que aprendía lecciones vitales y musicales. Y en este ambiente festivo y emocionante de esos comienzos se mezclaron con la falta de cariño y la incertidumbre. Y todo esto tiene que ver con el último tema que voy a enlazar entre el que se vanagloria y los esfuerzos que no merecen la descalificación de otras personas. Fíjese que en esta página que estaba leyendo hace rato, que se llama explota.net, este blog que se llama ¿Por qué presumimos de lo que no somos? Es una especie como de darnos cuenta de que al presumir algo de lo que carecemos es de que de alguna manera nos hace falta tener ese ambaje como moral para no estar presumiendo de algo que efectivamente los demás nos pueden ver con admiración o con lástima, que también ocurre, pero de alguna manera eso no causa ningún cambio. Es decir, el que a ti te vean con admiración o así con conmiseración no causa ningún cambio en tu conciencia, pues, por decirlo así. Entonces, al terminar este artículo de por qué presumimos, pues, darnos cuenta de que tanta falsedad y engaño hacia uno mismo, al presumir de lo que carecemos, es una, ahora sí que, mísera pérdida de tiempo. Así que, para concluir en este programa, despedirnos dentro de 4 minutos, no creas las palabras de un descalificador. Ahora, ¿quién sería el descalificador? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu pareja? ¿Alguien que admiras? ¿Alguien que de alguna manera, aunque no hable contigo por su mera presencia, te está mandando, o sí que mandando decir algo con sus acciones? Bueno, y le voy a leer ya para terminar esta, que es la mente maravillosa. Mis esfuerzos no merecen tus descalificaciones, que por cierto ocasionan mucha inseguridad. Bueno, debes pensar que si te intentan descalificar, eso es porque te ve como un rival de entrada. Tú no eres menos que él o que ella. Todo lo contrario, eres muy superior y por eso te quiere rebajar. Nunca te creas lo que un descalificador te diga, más que nada porque intentará de todas maneras posibles poner tu autoestima al ras del suelo. Y eso es algo que efectivamente lo hemos llegado a notar, que hay personas que parece que fueron diseñadas por alguna instancia superior para estar dándole y dándole y dándole en contra a otra persona para bajarles la autoestima, para hacerlo sentir, pues ahora sí que basura o piltrafa, y eso es en todo el mundo. Y le sigo leyendo esto. Por eso, debes pensar que en realidad el descalificador está afirmando lo que ya sabes. Eres mejor que él, ¿sí? O al menos tienes alguna cualidad que él envidia. Y fíjese, aquí está la palabra envidia, que es comúnmente se habla en programas médicos que he escuchado yo bastante. Así que también he ayudado por el ingeniero Santiago Vázquez, de que he explorado otras estaciones de radio, en la televisión, en la red. Y hay algunas palabras que también dependen mucho de la idiosincrasia, pero aquí en México muy poco se habla de envidia y es muy frecuente que se detenga, que seamos envidiosos, nada más que lo ocultamos, y es justamente en esa zona. En la zona en que comúnmente trabaja el descalificador, justamente porque te envidia, o a lo mejor tú lo haces, ¿no? Envidiar a alguien. Por ese motivo se intenta rebajar, porque así se sentiría bien y se sentiría superior. Y ahí está de nuevo el asunto de la competencia. Si yo me siento mejor en un discurso, en una pelea, que puede ser a golpes, puede llegar esto al grado de que él me mate o yo le mate, ¿me explico? El sentirse superior, que tendría mucho que ver con triunfar, con no ser vencido, con tener algún tipo como de premio, en este caso, en la descalificación, tiene mucho que ver con la envidia, en que son como discusiones de quién vale y quién no vale. Y bueno, para concluir esto e invitarle a un espacio musical, hacen aquí una pregunta que yo se la dejo a usted para reflexionar en este hermoso lunes de enero del año 2007. ¿No hacen eso todas las personas inseguras y con miedo? Incluso los maltratadores. Aquí parece que nos están invitando a cambiar la visión del mundo. No todo el mundo te puede insultar, eso es cierto. No todo el mundo devalúa tus logros, porque no todo mundo piensa que tú no vales nada. No todo mundo. Y es algo que a mí me ha parecido, a veces, y se lo confieso, incluso increíble, que hay cosas que yo digo a personas que he conocido, que le diré 10 minutos antes, y le estoy yo describiendo una zona de su personalidad, insistiendo en que no soy ni psicoterapeuta ni coach existencial, pero simplemente por sentido común observo una serie de cosas que veo muy firmes en el templo de la persona. Y fíjese qué curioso, me dicen, órale, y usted me está dando como que mucha valía en una cosa que yo no creía, ¿no? Me lo han dicho. Le digo, bueno, igual usted lo vale, pero se ha dado cuenta de ello. Y mucho de que yo toque estos temas, ya en la semana tendremos otros, no es tanto por estar criticando a los descalificadores o los que envidian o los que quieren ganar, ellos allá tienen su asunto, sino a las personas que de repente no se han dado cuenta lo maravillosos o maravillosas o divinos o divinas o especiales, ahí sí, hombres y mujeres, que son, porque no se observan. Así que en esta semana yo le invito a que nos siga acompañando en este programa. Vamos a estar hablando mucho de la imagen de uno mismo. Así que vamos al espacio musical con Billie Holiday, de este disco que, por cierto, se llama Dios bendiga a los niños. Y nos despedimos. Hasta pronto. But God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own money. You've got lots of friends crowding round your door when you're gone and spending it. Relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. He just don't. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.